En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tres y cinco minutos, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Estamos hasta las 4, estaremos también con vuestros correos, estaremos con José Manuel Escribano, la toma 2 del Callejón. Vamos a hablar con él, entre otras cosas, de la proyección del cine español en el mundo. Charlaremos durante más minutos y escucharemos su música con Chus Endifelatio, el baterista y alma mater del grupo Mago de Oz, uno de los grupos musicales españoles más importantes de los últimos tiempos. También tendremos una nueva entrega de la sección Mujeres con Historia de Silvia Casasola y ya mismo la información medioambiental, la información que nos trae Martín Espósito, el termómetro de la Tierra. El termómetro de la Tierra. Dos nombres propios para comenzar, Alex y Darby, dos fenómenos climáticos que están siendo seguidos muy de cerca por las autoridades. En el caso del primero, Estados Unidos ya ha descartado que represente un peligro para las labores de recogida y limpieza de crudo. Alex en estos momentos toca tierra en Yucatán y se espera que cobre intensidad en las próximas horas cuando entre en el Golfo de México. Entre tanto, en la región del Pacífico, la tormenta tropical Darby evolucionaba a huracán el pasado jueves a 400 kilómetros de Acapulco, la misma zona que vio esta semana cómo se formaba el primero de los huracanes de la temporada, sin incluir Ágata, que fuera de temporada golpeó Guatemala en mayo, desatando fuertes lluvias e inundaciones que dejaron más de 275 muertos en Centroamérica. Afortunadamente, en esta ocasión, Celia, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, se debilitó rápidamente antes de llegar a tocar tierra. Tampoco nos olvidamos, en este arranque del termómetro de la Tierra, del más de medio centenar de personas que fallecieron esta semana en los estados brasileños de Alagoas y Pernambuco debido a las fuertes lluvias en los últimos días. Intensas lluvias que también se han registrado en Costa de Marfil, donde 12 personas perecieron ahogadas o arrastradas por deslizamientos de tierra. Nos quedamos en el continente africano porque, si bien no es nuevo el descubrimiento, sí que ha regresado a la actualidad mediática por una última investigación. Se trata de la grieta descubierta en 2005 en el desierto de Etiopía, que según los expertos dará lugar a un nuevo océano. Esta pasada semana, un equipo de científicos advirtió que África quedará dividida en dos por unas aguas que rellenarán esa grieta, un resquebrajamiento que ha crecido 60 kilómetros en 5 años, quedando ahora tan solo a 20 metros del Océano Índico. Sin embargo, tal y como sostienen los científicos, no será hasta dentro de 10 millones de años cuando quede separado el continente de manera definitiva por unas aguas que darán lugar a una gran isla configurada por los actuales países de Etiopía y Somalia. Y no nos movemos de la región porque el Mar Rojo ha sido noticia en los últimos días, no solo por la creciente militarización de la zona con barcos de Estados Unidos e Israel, sino también por un vertido de petróleo. Al parecer, el origen está en una filtración de una plataforma petrolífera próxima a Sharm el Sheikh, en Egipto. Las autoridades estiman que el crudo se ha extendido a lo largo de 160 kilómetros de costa en una región considerada durante décadas uno de los principales centros de buceo por su excepcional barrera coralina. Distintas ONG han denunciado la situación en la que se encuentra la zona, que el vertido aún no se ha controlado y que incluso el gobierno egipcio habría silenciado el hecho para que el turismo no se viera afectado con cancelaciones. Esperemos tener más noticias al respecto y que sean positivas, evidentemente. Y continuamos hablando del medio marino y sus amenazas, concretamente de la acidificación de los océanos. Sabemos ya de su importancia y de cómo se está produciendo un incremento de la acidez, con lo que ello conlleva de amenaza para la vida marina. Ahora bien, el último dato que hemos conocido esta semana lo ha aportado Jean-Pierre Gattuso, este oceanógrafo del Centro de Investigación Científica francés, que ha advertido de que las aguas del Ártico se acidificarán más porque absorben los gases contaminantes más rápido que las aguas cálidas o templadas. Según Gattuso, lo importante no es el valor absoluto de la acidez, sino la rapidez con la que se modifican las propiedades del agua. Así, desde que comenzó la era industrial, los océanos se han vuelto un 30% más ácidos, un nivel que no se asemeja a ningún otro, según los científicos, desde hace 55 millones de años. Entre las consecuencias, daños irreparables en el esqueleto de los corales o, por ejemplo, el debilitamiento de las conchas de ciertos moluscos que quedan indefensos ante sus depredadores. Y a la creciente acidificación y vertidos de petróleo se suma el derretimiento de los casquetes polares y, por ende, un aumento en el nivel del mar. La última información al respecto la daba a conocer la revista Nature Geoscience. De acuerdo a un estudio de especialistas del Centro Antártico Británico, el Observatorio de la Tierra Lamont Doherty y el Centro Oceanográfico Nacional, solo la reducción de la masa de hielo en el glaciar de la isla de Pinos, en la Antártida, podría provocar un aumento del nivel del mar hasta del 10%. Y os preguntaréis por qué centrar la atención del estudio en la isla de Pinos, en la Antártida. Pues porque se trata de uno de los mayores glaciares y cuya pérdida de masa helada se está produciendo a un ritmo acelerado. La incógnita a resolver sigue siendo la misma. ¿Qué desencadena esa descongelación acelerada? Lo único que se sabe, según explica Adrian Jenkins, autor principal del estudio, es que el retroceso del glaciar se produjo en algún momento antes de la década de los 70 del siglo pasado. Una de las hipótesis es el cambio climático, y sobre esta pista tendrán que elaborar el próximo informe de Naciones Unidas un grupo de 13 científicos españoles. En total serán 831 expertos los que participarán en la creación del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, un texto que se mirará con lupa tras las últimas acusaciones de intereses varios de los miembros del IPCC. Un texto que permitirá comprobar si se están tomando las medidas correctas, aunque no conseguirá ser crucial para las que se tomen tras Kioto. Y es que se prevé que hasta 2014 no esté concluido un informe para el que se trabajará en tres grupos: las bases científicas físicas del cambio climático, que será materia del grupo de trabajo 1, del que formarán parte como autores líderes los científicos españoles Fidel González Rouco, de la Universidad Complutense, Francisco Doblas Reyes, del Instituto Catalán de Ciencias del Clima, y el profesor Manuel de Castro, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Impactos, adaptación, vulnerabilidad constituirá la materia de trabajo del segundo grupo, en el que estarán como autores líderes Gerardo Benito, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Marta Rivera Ferré, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Anil Marcandilla, director científico del Centro de Cambio Climático del País Vasco. Por último, el tercer grupo, bajo el epígrafe Mitigación al Cambio Climático, del que se ocuparán como autores líderes la profesora Luisa Cabezas, de la Universidad de Lérida, y el profesor Xavier Labandeira, de la Universidad de Vigo. Y como revisores editoriales participarán el profesor de investigación Joan Grimalt, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la doctora Ana Iglesias, de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Ignacio Pérez Arriaga, de la Universidad Pontificia de Comillas, y José Manuel Moreno, actual vicepresidente de la Mesa del Grupo de Trabajo 2 del IPCC. Una de las estrategias a seguir para la lucha contra el calentamiento global, consecuencia de un aumento de contaminación por CO2, pasa por incrementar la masa arbolada. Y es que, según se desprende de los datos del sexto estudio de inversión y empleo en el sector forestal 2007-2008, los bosques fijan cerca del 20% de las emisiones anuales de CO2. Encargado por la Asociación Nacional de Empresas Forestales, el informe refleja que los bosques españoles fijan una cantidad cercana a los 80 millones de toneladas de dióxido de carbono. No en vano, España es el tercer país con más bosques de la Unión Europea, por detrás de Suecia y Finlandia, con más de 18 millones de hectáreas arboladas. Y es, además, el primero en incremento de superficie de bosque, a un ritmo de 296.000 hectáreas anuales. Este es, sin duda, el dato amable, porque no se nos olvide que estamos en los meses más importantes de prevención de incendios forestales, incendios que entre 2005 y 2006 arrasaron 350.000 hectáreas, es decir, que frente a las 296.000 nuevas hectáreas, el crecimiento neto sería negativo. Estaríamos perdiendo más superficie arbolada de la que se consigue repoblar. Acabamos ya, y lo hacemos hablando de energía limpia, la misma que no se puede permitir nuestra sociedad, según el presidente de Endesa, Borja Prado, que considera las renovables un lujo inabordable. Algo así como llamarnos insensatos a quienes apostamos por un futuro verde. Bien sabe Prado que en 2009 las subvenciones del gobierno para las renovables ascendieron a más de 6.000 millones de euros. Lo que quizá no quiera ver el señor Prado es que la British Petroleum, solo en una plataforma petrolífera, lleva invertidos más de 2.000 millones de dólares. Claro, se me olvidaba, 2.000 millones de dólares para tratar de controlar un vertido y limpiar una región masacrada, exterminada, inutilizada para la vida animal y vegetal, porque no todos son números y beneficios para el bolsillo de unos pocos gerifaltes. En este sentido, es de agradecer que BP alardee de las cifras que maneja para contener la marea negra, porque se les viene en contra. 2.000 millones de dólares invertidos en dos meses es mucho dinero. que mejor habría sido invertido en renovables. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Baste concluir este termómetro recordando la importancia de energías como la solar. El experto en eficiencia energética del Instituto Tecnológico de la Energía, Juan Pablo González, aseguró esta semana que con la energía que proviene del sol se podrían alimentar 24 billones con B de planetas como la Tierra. Destacaba así la necesidad de desarrollar tecnologías innovadoras que permitan aprovechar al máximo la energía que brinda el sol para la mejora de la calidad de vida de las personas y para el cuidado del medio ambiente. ¿Lo habrá entendido esto el presidente de Endesa? La rosa de los vientos en Onda Cero. Dedicado a los rosaventeros, fuerza y honor. Sí. Este tema instrumental. Sí, jo, me apetecía muchísimo, sobre todo porque fuerza y honor siempre me ha parecido un muy buen título para una canción, por todo lo que significa, independientemente del significado nuestro, de los rosaventeros, sino que me parecía que tenía mucha fuerza. Y bueno, ya hicimos la canción de La Rosa de los Vientos, que por cierto también ha versioneado Juan Ignacio. Es un crack. Y me apetecía hacer algo muy celta y la verdad es que cuando compusimos esta canción, yo dije, se tiene que llamar Fuerza y Honor, y además la veía muy, muy para La Rosa de los Vientos, porque tiene todos esos elementos que convive muy bien con el programa de La Rosa de los Vientos, como es el rock y como es la música celta. Esta canción además es de las muchas vertientes que tiene la música celta, es quizá la parte más irlandesa, más que la gallega, la parte más irlandesa de Mago de Oz, con los whistle, los bobran y todos estos instrumentos que hemos metido en esta canción. Estamos presentando hoy contigo Atlantia, que es Gaia 3, el disco doble de Mago de Oz. Veo que miras la portada y ríes. No, estoy mirando la simbología que aparece, un calamar gigante, veo aquí, o un pulpo gigante, sí, varios kraken, ovnis, ¿no? Varios ovnis saliendo, una ciudad submarina, ruinas, bajo la superficie del mar. Bueno, esto es puede ser perfectamente una viñeta dedicada a La Rosa de los Vientos, al programa. Sí, sí, como os he comentado antes, en Gaia 3, que es el fin de una trilogía que empezamos ya hace 7 años, que básicamente lo que cuenta es la historia de Gaia, de la Tierra, de la Pachamama, pero utilizando como marco histórico la conquista de los españoles. En Gaia 1 contábamos cómo nos encontramos con el Imperio Azteca y bueno, pues todas las cosas que los españoles hicimos para bien, para mal, la cultura que nos encontramos, la cultura que les dimos, ese intercambio que hubo. Más bien, intercambio nuestro, nos llevábamos el oro y a ellos les dejábamos una Biblia y nos llevábamos el oro nosotros. En Gaia 2 quise contar cómo vivíamos los europeos, los españoles, en esa misma época, contando pues las barbaridades que también hacíamos, porque los sacrificios humanos no solo lo hacían y las ejecuciones no solo lo hacían los aztecas, mal llamados indios o salvajes, sino que los españoles y los europeos, la Santa Inquisición, aunque la Santa Inquisición ha tenido una prensa muy negra, no ha sido, como tú sabes mucho mejor que yo, ha sido de las más light comparadas con las alemanas. Bueno, sí, por supuesto. O sea, aquí en España tampoco hubo tantos autos de fe como como hubieron en Alemania y en toda uh-huh. y en toda la parte de Centro Europa. Y entonces contábamos en Gaia 2 pues cómo era esa España del siglo XVI. Y en Gaia 3 pues estamos contando cómo Pizarro y cómo los españoles se encuentran, para mí, el imperio, uno de los imperios más alucinantes, como es el Inca. Y bueno, pues cómo arrasamos también con todos ellos. Y ahí en este disco hemos querido utilizar también mucha simbología de la Rosa de los Vientos, cosas que he ido aprendiendo, cosas que siempre me apetecía meterlo en un disco. ¿Por qué se parecen tanto las pirámides egipcias a las pirámides aztecas uh-huh. o a las pirámides incas? ¿Fueron las mismas personas las que las hicieron porque había solo un continente? En fin, cosas de las que aquí se han hablado infinidad de veces y que yo he escuchado al otro lado. Y todas estas cosas me gustaban, quería contar también un poco como... Y que el puente, perdona, que podrían existir entre esas culturas, existió algún puente que les hizo claro. Erigir construcciones más o menos similares, por lo menos fue un puente de comunicación cultural y no interesado, como el que existió después a partir del descubrimiento oficial, ¿no? Eso es. Y también si esas personas que supuestamente construyeron las pirámides eran atlantes, bueno, ya entramos un poco también en el universo cómic. No, tampoco esto es un tratado, tampoco quiero que la gente que no haya escuchado ni leído esto, esto es un disco de rock en el cual, bueno, pues yo como regalo meto una pequeña historia, uh-huh. pero evidentemente ni estoy preparado, ni simplemente lo que quiero, bueno, pues que la gente se divierta, pero tocar temas que hemos tocado aquí, que habéis tocado sobre todo vosotros y yo he escuchado en la cama, y hablando también como del Cerro del Uritorco ahí en Argentina, hablando del Violín del Diablo de Tartini, también hablo uh-huh. del esoterismo nazi, también me llama muchísimo la atención cómo la maldad puede ser atractiva y venderse de una forma natural, y luego con el paso del tiempo darte cuenta de las auténticas salvajadas que hemos hecho. Ya que has hablado de México, me gustaría que Michel Durín lo hubiera dicho de mí, pero bueno, lo dice de ti, que te ama, que eres lo máximo, que tienes una forma de ver las cosas increíbles, que os desea mucho éxito y que os espera el 15 de noviembre, porque nos escribe desde México. Pues también triunfando allí, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, en América siempre es nuestra segunda casa, algunas veces la primera, y nada, muchísimas gracias, y que nada, el 15 estamos ahí, estamos 2 meses y medio de gira, estamos todo el mes de octubre, noviembre y diciembre, pues iremos a finales de octubre y estaremos en Estados Unidos, y luego pues en México, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, o sea... Fíjate, Emerin Magot Maiden Jodison Ulich McBrain, se llama así. ¿Qué me has dicho? ¡Un conjuro! Ella y su amiga María son las fans número uno de Mago de Oz y, por supuesto, de Chis, y que todavía están dando las gracias a Starot por el concierto que disteis en Iniesta, en Cuenca. Uno de los conciertos de la gira, de la parte española uh-huh. de la gira. ¿Cuántas contabilizáis las decenas de miles de personas que ya han asistido a los conciertos o los cientos de miles ya? Hombre, la verdad es que, mira, la última vez que hemos tocado, en el cual yo me he quedado con la cifra, fue en un festival hace un mes y medio. Estuvimos en México, en el Vive Latino, que había 87.000 personas. Y ¡jolines! Te quedas un poco... A veces te sobrepasa. Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, mira, este es el disco número 14 de Mago de Oz. Llevamos más de 20 años y la verdad es que estamos todavía muy ilusionados, todavía tenemos ese brillo en la mirada de quien te está contando su primer libro o el que se ha hecho la primera película. Nosotros todavía tenemos ganas de contar cosas, de hacer cosas nuevas, entonces tenemos todavía hambre, pero hambre no de discos de oro ni tal, porque bueno, esos son añadidos que te los van dando, pero yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. Eso es el IVA, que si bien es estupendo sí. y fenomenal, pero lo primero es quedar satisfecho para mí y contento el disco, con lo que uno hace, ¿no? Sí, eso es lo primero, pero para mí un disco de oro es que me sigas leyendo cosas así. Eso claro, es lo bonito, realmente, exacto. Que una persona conecta contigo, sintoniza contigo, una letra tuya, pues a lo mejor puede servirle como medicina porque tiene el alma malita, uh-huh, pues claro. Eso es un disco de oro. La colaboración con Patricia, ¿no? Patricia es la... al principio era la corista de Mago de Oz y ahora es la segunda voz, digamos, de Mago de Oz. Es una de las mejores cantantes líricas que hay en este país. Es una chica con una fuerza y una voz preciosa. es el violín que decías, ¿no? Es el violín del diablo. Aquí tendrá mucho que decir Moja. Sí, bueno, Moja, de hecho, mira, aquí está su parte, es una parte muy, muy, muy chopinista, muy de Chopin. Si te das cuenta, el tratamiento que le ha dado al violín, en forma, copiando un poco cómo tenía la forma de interpretar el piano Chopin. Y esta es la canción que os contaba antes, que Jesús Callejo y Carlos Canales me estuvieron orientando en una charla informal sobre el Tartini y yo me quedé alucinado. Porque, bueno, me empezaron a contar que, sí, bueno, pues que Tartini, el compositor italiano, pues tuvo un sueño. En el sueño se le apareció el diablo tocando una melodía que cuando él se despertó intentó copiarla lo más posible. Él siempre decía que no era exactamente igual como se le había tocado el diablo y la compuso y se llama el trino del diablo, se llama. Hicieron un monográfico, o sea que lo pueden buscar. Yo lo escuché también para documentarme. Y una pregunta, Chus. Sí. Yo he visto que en el hilo conductor de Gaia 3 mencionas a un tal Jesús Castejo. Sí. No sé, yo digo, oye, a mí Jesús Castejo me suena mucho como a Jesús Callejo. En el violín del diablo, precisamente. Sí, eso es un guiño que le he hecho. Él no le quiere decir nada porque le he prometido que esta semana le traigo una copia del disco. Sí, sí, es un guiño eso. Es que hay muchas frases con ese doble sentido y que hay que buscar en el significado de las palabras o en el juego, ¿no? Claro, claro. Que nos claro. permite el lenguaje. También tampoco quise poner Jesús Callejo porque a lo mejor me llamaba su manager, que yo sé que se mueve con un manager muy exigente. Sí, sí, sí. No lo sabes bien. Y me cruje. Otra de esas frases que dices y que está en este libro disco es: hay gente que te quiere, atención al juego de palabras, hay gente que te quiere y gente que te usa. Sí. Usa con mayúsculas. Sí, y con un punto entre cada. Sí, bueno, esa es la parte rebelde de Mago de Oz. Yo siempre he intentado. Claro, sois un grupo rebelde sobre la realidad que vivimos. Hay mucha queja y la transmitís en la música. Es una función del rock también, ¿no? Siempre sí, ha sido así. Sí, pero no somos un grupo de protesta. Somos. No, sería injusto que yo dijera eso, quedaría muy bien. Pero Mago de Oz, también a medida que vas creciendo. Más que hacer canciones protesta, hacemos canciones sociales. Uh-huh. O sea, a mí me interesa comunicar con. Sí, no, y más que la política, que haya igualdad. Odio, por ejemplo, que la gente tenga el alma tan estrechita para no soportar cosas de gays, de cosas de religión. No, a mí esas son las cosas que realmente me atoran el alma. Pero esa, por ejemplo, la frase esa de gente que te quiere y gente que te usa es la parte rebelde, es la parte un poco también de llamar un poco la atención y de bueno, porque Estados Unidos usa, tiene cosas buenas y cosas malas como cualquier país. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también pues está un poco en el haber del rockero, sobre todo ten en cuenta que este disco está también muy orientado a Sudamérica. Y claro, Sudamérica, la sombra de Estados Unidos es muy alargada. Los ha usado bastante. Los ha usado muchísimo, sobre todo, bueno, pues Pinochet, en fin, podríamos hablar de la CIA y de todo lo que han hecho. Y mira ahora, Fernando Rueda, seguro. Por la ley de extranjería también, ahora el lío claro. que tienen. A propósito de esto que decías, bienaventurados los pobres, bienaventurado el que es gay, bienaventurado el que paga, bienaventurado el que cree. Es una de las frases, una de las citas de una de las canciones que da título. Sí, Atlántida. Atlántida. Hay otra cita, otros poemas, porque todas las canciones, y lo hemos hablado en otras ocasiones, todas las canciones, todas tus letras son poemas, y que hablan mucho, ¿no?, sobre nosotros, sobre el ser humano, que en definitiva es lo importante. Y esa visión un poquito de la soledad, de lo que es el mundo en la actualidad, ¿no? Dices en uno de esos versos que se ha cerrado el planeta, que se ha ahogado el Edén, que ya no quedan sueños, que ya no queda nadie con quien naufragar. A mí eso de que ya no queda nadie con quien naufragar, pues habla un poquito de este mundo que nos falta contacto, ¿verdad? Son determinados sí, valores. Sí, sobre todo habla de cuando la gente, por ejemplo, no sabe escuchar el silencio, por ejemplo. Vivimos tan deprisa que ya no queda, cuando digo que ya no queda nadie con quien naufragar, es que realmente cuando alguien cae, ya cae solo. Y yo creo que incluso falta un poco la comunicación incluso en la caída. Somos personas, últimamente las personas vamos tan deprisa que incluso en la caída, en los tropiezos, intentamos no abrazar a la persona que se va a caer, pero por comodidad, y yo intento huir de todos estos temas. Este fue vuestro primer single, esto que escuchamos, ¿verdad? Sí. Este disco. Está. Y después de vosotros fui el primero en escucharlo. No, lo has escuchado más veces que yo. Es muy posible, bueno. No lo dudo. Le falta ponerlo en la sintonía de móvil. Sí, ¿no? Sí. Pobre hombre. Nuestros cañones son una canción. Hay que decir que el estudio en donde se montó el vídeo de esta canción, el estudio Crea, bueno, pues son mis vecinos y vivo pared con ellos, ¿no? Unas paredes extraordinariamente insonorizadas, pero lo suficiente. Pero no a prueba de mago de Oz. No, afortunadamente para mí. Dices en las dedicatorias que Mago de Mario de Crea, que es el laboratorio de audiovisual en donde se montó el video, que trabaja mucho. Puedo dar fe, ¿eh? Debéis que seguir contratando y trabajando con ellos. No, sí, de hecho, creo que el 7 de julio, el 7 o el 8 de julio, no me hagas mucho caso porque hablo de memoria, nos dan el disco de oro y ahí presentamos el segundo single, que es el segundo videoclip también, que es una canción que se llama Vodka and Roll, que, bueno, Mario la está haciendo esta semana. Te lo digo por si... ¿A qué horas tu siesta? O... Esta semana no he estado por casa, con lo cual no lo he escuchado. Bien que me arrepiento, pero mañana... Pues está librado. Mañana no. Pienso dormir la siesta con Mago, entonces. Hecho. Próximos conciertos, nos preguntan desde algunos sitios que cuándo van a estar, por ejemplo, las entradas de Zaragoza, pero un poquito las siguientes fechas de conciertos. Pues mira, nada más salir el disco, nos fuimos a hacer 3 conciertos a Sudamérica, el Vive Latino que os he comentado, que había 87.000 personas, y era un poco pues para calentar la maquinaria, porque después de salir de un estudio estás un poco anquilosado. No puedes empezar una gira, es como empezar la liga. Uh-huh. Tienes que hacer un poquito de pretemporada. Entonces nos fuimos a Sudamérica pues para un poquito quitarnos de el hollín y el moho que te crea el estudio. Y luego estuvimos, al regresar de México, hicimos el primer concierto en Valencia. Este fin de semana hemos hecho el segundo concierto de la gira en Alcalá de Henares. La semana que viene lo hacemos en Baracaldo y ya empezamos ya a tocar 3 o 4 días seguidos. Vamos poco a poco. Uh-huh. En magodeos.com están toda nuestra gira. Todavía faltan unos 15 o 20 conciertos por confirmar, que queremos hacer más. Hemos dicho a la oficina de hacer 30 o 40 conciertos este verano, porque luego tenemos, como os he comentado, marchar 2 meses y medio a América. Y toda la información la tienen en magodeos.com. Lo que no sé es cuándo se ponen las entradas a la venta. Yo esas cosas no... Pero en magodeoz.com ahí van a encontrar toda la información. Pero vamos, yo soy el menos en sus lugares, los establecimientos habituales. Me imagino. Una pequeña curiosidad, muy chiquitita. ¿Dani Martín colabora con vosotros en...? Dani Mateo. Dani Mateo, el de la sexta, es el locutor de la introducción, sí. Chus de Felateo. Pues nada. Mago de Oz, muchísimas gracias una vez más. Gracias. Felicidades por vuestro éxito. Gracias a vosotros dos y a los oyentes que están aquí y a los que nos están escuchando. Y nada, fuerza y honor. Este aplauso grande de parte de todos ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Si mencionamos los nombres de Almílcar o Asdrúbal, enseguida nos viene a la memoria el poderío de los generales cartagineses y el gran papel que jugaron en las guerras púnicas frente a Roma, conflicto que se trasladó a Hispania. Pero la protagonista de hoy no nació en Cartago, si bien su nombre sí tiene relación con esta época. Sofonisba Anguissola se llama así en recuerdo a la bella hija del general cartaginés Asdrúbal Giscón,